17 minutos que pasan de las 17 y vamos a charlar con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller. ¿Cómo estás? Acá Maxi Sarri te saluda. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy bien. Carlos, bueno, hoy se está votando el presupuesto en el Senado. Damos por descontado que se va a terminar aprobando. ¿Es cumplible ese presupuesto y está bien? Sí, claro. Creo que, a ver, como siempre explico, el presupuesto, como su nombre lo indica, está basado en una serie de supuestos que permiten hacer proyecciones y que son en realidad el plan de gobierno. Sí. Porque cuando dice no hay plan, qué sé yo, el plan de gobierno es el presupuesto. Y allí están expresadas todas las políticas, cuánto se piensa gastar en salud, en educación, cuánto se va a destinar a hacer obras públicas, es que cada una de las cosas que están planteadas, y desde luego de dónde van a salir los recursos, cómo se van a aportar, de dónde. La gran duda ahí es si la inflación que está presupuestada es lógica, es cumplible. Implica bajar casi en 30 y algo de puntos, ¿no? La que tendremos en 2022. Sí, a ver, primero te quiero hacer una aclaración. Todas. Si no fuera cumplible, no se moverían solo unas variables, se mueven todas. Okay. Porque la nominatividad de todo aumenta. Y entonces también los ingresos fiscales serían más grandes, así que el presupuesto tiene una armonía en el funcionamiento de las variables, y entonces no es que si la inflación es más del 60 se desbarajusta, ¿no? Porque si es más del 60, entonces la nominatividad de los ingresos fiscales también van a ser mayores. Okay. Obviamente. Bien. Ahora, No solo creo que es cumplible, sino que creo que es superable. Okay. Lo ha dicho el ministro varias veces y demás, que no hay razones objetivas para que la Argentina tenga una inflación como la que tiene, y que hay un tema de desborde que da para enormes debates. Algunos lo atribuyen solamente a los problemas de los desajustes macroeconómicos. Yo creo que además de los desajustes macroeconómicos hay un tema de puja distributiva, porque la Argentina ha crecido y en ese crecimiento ha habido una apropiación de ese crecimiento por determinados sectores. Todo el mundo lo reconoce. Algunos dicen que es producto del desorden, otros creemos que es producto de la puja distributiva, pero en la medida que se vaya poniendo en línea esas variables, las cuales este intento de los precios justos son un intento, una herramienta en esa dirección, pero desde luego si uno dice que la inflación argentina es multicausal, no puede pensar que la solución es monocausal. ¿No es cierto? También es multicausal la solución. Escuchaste, me imagino, y seguramente más de una vez, lo que dijo Rubinstein el fin de semana hablando de la multicausalidad, que a veces era un argumento para que nadie haga nada y para que no haya ningún tipo de responsabilidades y no se active desde el gobierno. Fue bastante crítico el viceministro. Yo no voy a opinar, voy a opinar poco de lo que dijo Rubinstein, porque no me parece que cuando uno ocupa un cargo en la gestión pública pueda hablar como un consultor. Pero bueno, el por otro lado, dice: yo aporto desde lo macro en el tema fiscal y cambiario, y asume que es parte de un equipo y en definitiva la de él es una opinión, no es la opinión. Y que ese equipo lo componen un montón de funcionarios de rango similar al de él, que dicen cosas bastante distintas que las que dice él. ¿Qué es eso? Si yo tomo lo que dice el Vasco de Mendiguren, no tiene mucho que ver con lo que dice Rubí. Y ya no hablar de Massa no dice las cosas que dice, así que no sé por qué tengo que tomar estas como las buenas. Okay. Pero acepto el derecho que tiene a decirla. Dicho eso. Es que muchos lo terminan escuchando a Rubinstein porque es el economista ahí del grupo. Y bueno, igual eso hubiera pasado aunque no estuviera en el cargo que está. Okay. Desde luego las cosas se instalan de determinada manera y eso nos llevaría a otro largo debate sobre cómo se instalan las cosas y cómo se hace. Bueno, pero es una, es una, por ejemplo, mira, sí, yo te digo una cosa, mira, a ver, la diferencia del tratamiento mediático que tuvo, que Kelly Olmo diga casi como una broma, y está primero el mundial y después la inflación, en comparación a lo que dijo el expresidente Macri respecto de la raza superior alemana, mirá cómo se trató. No existe el tema en los medios, porque ya se disculpó. Ya está. Y como ya se disculpó, el tema prácticamente ha desaparecido, ni está. Y está puesto, y es de una gravedad tremenda, porque si uno lo junta con algunas otras cosas, que vamos a hacer todo lo que haga falta. ¿Pero vos crees que es antisemitismo, digamos, lo de Macri? Yo creo que es peor que antisemitismo. Yo creo que el tema de la idea de la raza superior está muy por arriba de los antisemitas. Yo lo puedo poner más cercano a cuando juez dice que los ecuatorianos son sucios. Creo que hay un tema de raza, de clase. Lo de la raza superior era la superioridad de la raza aria sobre el resto de las razas. Ahora, pero volvamos al te lo tomo. Está bien, pero digo, si yo voy. No, está bien, dale. Volvamos a Kelly Olmos, por ejemplo. No, había mucho de este run en el gobierno mismo, Lleguemos al mundial. Porque si después no sale bien el mundial, cambia un poco. Día yo dije en una sesión, después de un montón de horas de trabajo, cuando decía, ¿cuándo va a estar el resumen? Dije, ahora me voy a ver a Boca, y dentro de 2 horas me pongo a trabajar nuevamente, y antes del viernes a la noche van a tener, como cosa que efectivamente sucedió, y un montón de colegas tuyos salieron a pegarme como que yo, hablaba de fútbol. Es una, la verdad, a veces a mí me da vergüenza ajena escuchando algunas cosas que se dicen. Boca no es fútbol solo, chicos, es un sentimiento. ¿Quién me puede cuestionar a mí la dedicación que tengo a las tareas que asumo? Además, sacado de contexto, porque todo había empezado con Gioja, hincha de Racing, diciendo, bueno, presidente, nos vemos mañana, que tengan mucho éxito, qué sé yo cuánto, haciendo un chichoneo, en un buen clima que había en esa reunión, donde varios hicieron alusión a... Lo superentiendo. Además, creo que a nadie le debería sorprender que yo soy hincha de Boca, ¿no? Y no, ya no. No es una novedad de la política. Pero hablando justamente de esto, porque toda la discusión que damos en general, y nosotros a veces corremos atrás, es chiquita y no resuelve la de fondo, que es ¿para dónde queremos ir? Y en las dos grandes coaliciones hay diferencias grandes, ¿para dónde y cómo? Eso se va a resolver en algún momento, lo digo porque, por ejemplo, mañana habla Cristina, y todo el mundo está expectante. Además, si va a hacer algún anuncio, si va a ser candidata, hay muchos que la empujan a que sí lo sea. Me imagino que vos seguramente estás alineado quizás con esa idea. Pero además, digo, es definitorio para la pulsea interna que tiene el Frente de Todos, ¿o no? Pero, sí, mira, yo te voy a decir 3 cosas, o 4. Primero, no me canso de repetir que los problemas entre nosotros son mínimos en relación al problema que tenemos con los otros, y que por lo tanto los problemas entre nosotros no tenemos diferencia de visión, de modelo de país, de rol del Estado, de rol de los servicios públicos, nosotros no tenemos diferencias sobre cómo debería ser la distribución del ingreso. En los temas centrales nosotros tenemos mucho más coincidencias, y nuestras diferencias están con los otros y no entre nosotros. Segunda cuestión, Cristina dijo el otro día en el congreso de la UOM, al que yo también asistí, que va a hacer todo lo que haga falta justamente para que no volvamos a tener un gobierno neoliberal a partir de fin del año que viene. Y yo sigo creyendo que esa es su gran responsabilidad, desde el liderazgo natural que ejerce sobre un amplio espacio de la ciudadanía, que es como hizo y dijo, no me arrepiento de lo que hice en el 2019. Así que yo, más que hacer pronóstico, tengo confianza en que su capacidad estadista la va a llevar a que trate de hacer lo mejor que haya que hacer en la Argentina para que no tengamos un gobierno neoliberal en la Argentina a partir de diciembre del año que viene. Bien, clarísimo. Y lo demás, si va a hacer algún anuncio o no, soy capaz de contener mi ansiedad hasta que lo diga mañana y no tengo para qué hacer pronóstico. ¿Qué te impactaría más? ¿Que vuelva Macri en 2023 al sillón de Rivadavia o a la Bombonera? No son comparables. Yo soy muy hincha de Boca, pero el país es mucho más importante. Yo no puedo caer en ese tipo de error. Bien. O sea, la gran que lió el mono. No quiero en ninguno de los dos lados. Pero si vos me dijeras que hay que aguantarlo en Boca porque de esa manera evitamos que esté en el país, casi te diría compro. Okay. ¿Sí? Lee ironía abajo, digo, para que alguno no me lo tome textual y en serio. Bien. O que diga que estoy proponiendo a Macri para presidente de Boca. Contesté la pregunta que vos me hiciste. Perfecto, Carlos. En el tono que me la hiciste. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, es siempre un placer hablar con vos. Chau, que te vaya bien, hasta luego. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller.